Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4. Comienza un mon de músicas, un mon de músicas, como cada martes de 4 a 6 de la tarde. 4 a 6 de la tarde. En directo, en estrictísimo directo. Hoy martes 23 de junio del año 2015. En sintonía con nuestras radios hermanas de esta cadena de emisoras libres, alternativas y no comerciales. Valparaíso, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto, en la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, martes a partir de las 22 horas. Granada, Andalucía, Radio Almaina. Consulten la página web radioalmaina.org. Radio Arc en Turello, 103.5. Radio Arc. Creo que domingos a partir de las 21 horas, diría. Si lo estoy diciendo de memoria porque no tengo la chuleta aquí. Pero de todas maneras, pueden mirarla. Consultar la página web www.arrc.cat. Y finalmente en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, 100.0 FM, la web radioela.org. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy, pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Bien, hoy vamos a tener un programa especial, muy especial, que lo voy a comenzar. Aquello como para decirles, señores, estamos ya rodando, estamos en el aire, con un tema del señor Van Morrison, de su álbum Days Like This, Days Like This. Y un tema cuyo título es Songwriter, compositor, cantautor. Mejor dicho, songwriter, un cantautor, un hacedor de canciones. Entonces, comenzamos. Y el programa después seguirá por otros derroteros, pero estrechamente ligado a lo que es un songwriter. Van Morrison. Checks in the mail, I can move with the scene. I can make up a dream. I'm a songwriter. I'm a songwriter, even do it when I'm hurting. If it comes to the bit, have to write another hit. I'm a songwriter. I'm a songwriter, I can put it in words. I'm a songwriter, and it's not for the birds. I can spin you a yarn, it's as long as my arm. I'm a songwriter. I'm a songwriter. Na-na-na-na. I'm a songwriter. I'm a songwriter, señor Van Morrison, del álbum Days Like This. Bien, en este tema Van nos deja muy claro que es un compositor, un hacedor de canciones, y nos da todas las el amplio abanico de razones por las cuales él escribe canciones. Habla de hombres, de mujeres, de amor, de luchas políticas, sin ser un hombre, digamos, político panfletario, ¿no? Pero habla de desigualdades, y esto tampoco es muy diferente de otros compositores en todos los rincones del mundo, prácticamente. Cada uno tendrá sus razones, pero muchas de las razones que tiene Van Morrison para componer canciones también las tienen otros cantautores, en algunos casos con un determinado tipo de inclinación u otra, ideología o no, pero todas las canciones que salen del papel, ¿no?, y de la vena compositiva de este hacedor de canciones, pues corresponden exactamente a sí mismo, a su posición, su postura ante la vida, a su ideología, y son consecuentes en relación a ello. Espero que todos lo sean, por lo menos los que conozco yo, sí, y de quien vamos a hablar también. Es un hombre que escribe desde la convicción propia de su posición en el mundo. Una salvedad que podíamos hacer es que Van en alguna parte dice, escribo canciones como una forma de ganarme la vida. Pues de quien hablaremos no exactamente, porque lleva una vida, digamos, laboral paralela. No es un músico que se dedique 100% profesionalmente, lo cual tiene sus ventajas, porque el compromiso no es con el mercado, no es con las compañías discográficas, sino consigo mismo. El día 21 de junio, hoy es 23, el pasado domingo 21 de junio, fue el Día Internacional de la Música, cosa que a mí, pues, me llama la atención, esto de los días internacionales de la música, del padre, del Día Internacional de la Paz, el Día Internacional del Trabajo. El Día Internacional del Trabajo ya tendría que ser actualmente, lo comentábamos este pasado primero de mayo, el Día Internacional del Desempleado, y especialmente de aquellos que en su vida van a poder conseguir un trabajo. Es una ironía llamarle el Día Internacional del Trabajo. tendrían que ser todos los días del año el Día Internacional del Trabajo. Otro ejemplo clarísimo que yo no me canso de repetir cuando se acercan las fechas es el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Porque un día, si cada día del año en prácticamente en todos los lugares del mundo las mujeres están siendo sometidas a vejaciones, a insultos, a discriminación, a violencia de género, hasta el punto de asesinarlas. Cada día, el acoso sexual en el trabajo, ¿no? El abuso de poder. ¿Por qué no cada día del año es el Día Internacional de la Mujer? Pues con esto del Día Internacional de la Música es lo mismo. Y el músico que les voy a presentar ahora, a su debido tiempo les diré su nombre, es un músico que en el Día Internacional de la Música posiblemente la ignore este día, pase completamente, es muy seguro, ¿eh?, que pase totalmente de esta fecha, porque claro, música, ¿qué es música? Bueno, música son el orden arbitrario pero armónico, o armónico y no arbitrario, como ustedes lo quieran catalogar, de los sonidos. Y músicas hay muchos tipos, y músicas también que tienen diferentes compromisos y formas de expresión. También alguien dijo por ahí, solo hay dos tipos de música, la música mala y la música buena. ¿Quién define lo que es la música buena y quién es la mala? ¿Quién define quién canta bien, quién no canta, quién toca bien un instrumento y quién no? Normalmente quienes van por estas definiciones son aquellos músicos que tienen carné de conducir instrumentos, ¿no? Que claro, como tienen el carné de conducir instrumentos, pues pueden decir, mira, este, pues, no. Que uno puede decir, me gusta más o me gusta menos, sí. También es cierto que hay músicos que no son buenos. Y hay músicos que son buenísimos, pero que no dicen nada. Y algunos de estos que son, digamos, dominan la música lo justo y lo preciso, pues tienen un mensaje y tienen algo que decir. No como otros virtuosos que a lo mejor se quedan ahí, o no virtuosos, ¿eh? Tampoco nos vayamos al otro extremo. Y claro, puede ser que nuestro invitado, que es en esta tarde Roberto Toledo, de Chile, no sea el mejor cantante, ni tampoco sea el mejor bajista, que es su instrumento, pero él lo dice por ahí en alguna entrevista. Si lo quieren buscar, pueden entrar en internet. Roberto Toledo, Chilean Rocker. Él lo dice, mire, toco el bajo lo suficientemente bien como en los grupos que he tocado, y ahora para grabar mi música lo toco lo suficientemente bien como para ser eficiente en lo que hago. Dicho esto, voy a intentar desde la distancia y con lo poco que sé y la información que tengo y la música de él que tengo, que sí es bastante extensa, descubrir el personaje o una aproximación al personaje. Roberto Toledo, que para estos, ya les digo, que llevan carnet de conducir instrumentos, pues seguramente no lo tendrán entre sus favoritos. No será ni su mejor cantante, ni su mejor bajista, y posiblemente ni su mejor compositor. Allá ellos. Roberto Toledo en Un Mon de Músicas. Desde Barcelona, Contrabanda FM. Tu pirata soy yo, querido ladrón de amor. En mi proa tu nombre va, tu pirata soy yo. Yo no soy Chayanne, no puedo bailar. Soy Chayanne, no me pidas más. Su romanticismo está es recordar que ando en Transantiago con la VIP sin recargar. Yo no soy Chayanne. Bien, Roberto Toledo ya en esta canción nos deja algo muy claro, que no es Chayanne, que ni canta como Chayanne, ni que mueve las caderas, ni que baila, ni que es tan guapo como él, ni que las mujeres lo persiguen por la calle y todas esas cosas que les ocurren a los grandes artistas, grandes entre comillas, grandes artistas. Roberto Toledo, chileno, un hombre que ya les anticipaba, canta, compone sus canciones y toca el bajo eléctrico. Y hoy lo tenemos aquí en Contrabanda FM. Bien, vamos a... Para comenzar, vamos a centrar un poco el perfil del personaje con una información que él mismo me hizo llegar. Dice, vamos a retroceder la cinta a 1989. Esta es información que nos ha dado el mismo Roberto Toledo. En Chile, 1989 fue un año de campañas políticas. Extrañas palabras como democracia, transición y frases como elecciones libres, 54 reformas, otro paso a la democracia, comenzaban a hacerse corrientes en el vocabulario de la generación nacida después del golpe militar de 1973. Roberto nació en octubre de 1974, un año gris y triste, como muchos de los que vinieron, pero en los cuales mis padres se preocuparon siempre de que mis hermanos y yo tuviésemos una infancia feliz, llena de cariño, juegos, dibujos y, obviamente, alegrías. Una de mis entretenciones era sintonizar la radio, pero en la onda corta, para así escuchar los extraños sonidos de las frecuencias provenientes del espacio, además de los argentinos, los árabes, y en donde también varias veces pude oír el programa Escucha Chile desde Radio Moscú Internacional. La radio en ese entonces era en parte lo que hoy es Internet, una forma de abrir la ventana para ver qué había en el resto del mundo, pues crecí en un pueblo llamado Nancagua, que hacia el norte está bloqueado por un par de cerros, lo que siempre me produjo una sensación de vivir bloqueado. Roberto Toledo. El tema que escuchamos, atención, anteriormente, como primer tema, llevaba por título Yo no soy Chayanne, creo que se lo dije. Este, su título, De sol a sol. fuerza laboral, la misma que sufre de estrés, a la que el jefe asusta con cesantía y moving todo el mes. Me levanto antes que el sol, fuera de casa veo anochecer. Sobrevivir es un chiste lleno de miedo oscuro y cruel. Roberto Toledo, de sol a sol, de sol a sol. Continuamos con él, desde aquí, desde Barcelona. En el verano de 1800, imagine qué edad tendría Roberto ahora. En el verano de 1989, escuché con atención el disco de Las Alturas de Machu Picchu, del grupo Los Jaivas, un grupo muy, muy de moda en Chile. Antes. Esta gente son de antes, vienen de los años 60. Y en este aspecto debo decir que mi vida cambió, porque me di cuenta de que la música es un excelente medio para el desarrollo creativo e intelectual del ser humano. Desde entonces quise tocar el bajo como Mario Mutis, bajista de Los Jaivas, ímpetus de adolescente, pero que con el paso de los años han seguido inalterables. En alguna entrevista que le he oído, en entrevista que le han hecho en radios en Santiago, él dice que su referencia sigue siéndolo hasta el día de hoy, es Mario Mutis. Pero él se pregunta por qué ese disco me capturó, porque además de los potentes versos de Pablo Neruda y la fuerza interpretativa de Los Jaivas, reconocí algunas similitudes de los sonidos de la onda corta mezclados con esa música. Tiempo después aprendí que esos efectos eran producidos por un hoy clásico sintetizador llamado Mini Moog. El Mini Moog. Roberto nos hablaba de su infancia, una infancia feliz, según él mismo lo reconoce y lo asume. Y parte de lo que él ha sido y es al día de hoy es el resultado de esa infancia feliz que le ha permitido a él pues tener una visión del mundo abierta, positiva, pero crítica. El ser positivo no significa ver todo, ¿no?, todo bien y el sol y que todo funciona. No. Ser positivo también es tener una actitud crítica. Y una actitud crítica constructiva, obviamente. Irónica. Con ciertas dosis de humor. esta felicidad fue resultado de y también dentro de esta felicidad pues hay una convivencia familiar con un padre genuino representante de la clase trabajadora, cosa que Roberto él en ningún momento esconde ni oculta, al contrario, él reivindica esta posición de proletario de su padre y de su origen, y especialmente de la profesión de su padre. Él era panadero, que les permitió sacar una familia adelante, tener un hogar y poderles dar educación a esos hijos. Y esto él lo reivindica como valores intrínsecos de una clase trabajadora con conciencia social. A esos panaderos él les compone esta canción y les reconoce esa gran labor que hacen, porque tal como él también ha dicho en alguna entrevista, ¿qué pasaría, dice, si un día todos, bueno, el gremio de panaderos decidieran parar, no hacer pan y declararse en huelga de brazos caídos? Pues sería duro para mucha gente, muchas familias que dependen del pan como su sustento y como a veces base fundamental de su sustento. Bueno, pues a estos panaderos y a este gremio, Roberto Toledo les dedica esta canción y les rinde un homenaje. Panaderos. Un día los panaderos harán un paro a nivel mundial. Un día los panaderos, nobles obreros, van a marchar. Un día los panaderos harán un paro a nivel mundial. Un día los panaderos, nobles obreros, van a marchar. Un día la marraqueta y el pan de ayuya ya no estarán. El pan, alimento base, que el pobre y el rico comen por igual. A nivel mundial, un día los panaderos, nobles obreros, van a marchar. Un día la marraqueta y el pan de ayuya ya no estarán. Si usted ve un panadero, dele las gracias por hacer pan. panaderos, Roberto Toledo, desde Chile. Desde Chile nos llega su música. Desde Santiago de Chile, concretamente. Un músico que se autoproduce sus discos. Él lo graba en casa, su bajo, con bases rítmicas, colegas que le ayudan en la digitalización, la masterización, mezclas posiblemente. Hay un productor norteamericano muy famoso, que a lo mejor sale aquí en la información, pero en la memoria no lo tengo, que le ha mezclado lo último que él ha grabado. Y actualmente no tiene grupo, él ha tenido grupos en el pasado, ha actuado en locales, en algún festival. Actualmente no lo hace como solista porque dice que no le motiva. Él piensa también, dentro de su modestia y de su honestidad, que no canta lo suficientemente bien como para poder mantener un concierto en solitario. Pero es un hombre, ya les digo, que se autoproduce su propia música, y es mucha la música que ha producido, ¿eh? Es mucha la música. Y sigue en ello. Y es un hombre que desde aquellos años finales de los 90, creo que fue el año 89 exactamente, cuando descubrió a los Jaivas, está allí. Él, a raíz de aquello, descubrió que era un melómano, que le gustaba la música, lo asumió y lo sigue asumiendo hasta el día de hoy. Durante el gobierno de transición de Patricio Aylwin, 1990-1993, comenzaron a aparecer discos de los grupos que durante la década de los 80 estuvieron prohibidos. Por ejemplo, que en el caso de Quilapayún, la canción famosa no era solamente La Muralla, sino también una que hasta hoy a mucha gente le hace arrugar la nariz y hacer ese característico gesto de oler mierda. Me refiero al Pueblo Unido Jamás Será Vencido. En el caso de Inti Illimani, no era la característica el mercado de Testaccio, sino más bien una que se llama Venceremos. Con Víctor Jara la cosa no era solamente el cigarrito, pues había una muy extraña canción que hablaba de Vietnam y de Ho Chi Minh, llamada El Derecho de Vivir en Paz. Y obviamente la gran Violeta Parra, que no era solamente Volver a los 17, sino que también una que denunciaba el abuso policial en tiempos de Jorge Alessandri, a quien en esa canción llamada La Carta denomina de igual forma que a su padre Arturo, el león es un sanguinario en toda generación. Una cantante acusando a un presidente de sanguinario, eso es completamente notable. Y lo seguirá siendo notable. Roberto Toledo. No había caso. La censura cultural había surtido efecto en mí, lo confiesa él, y cada vez que descubrí algo nuevo me sentía completamente ignorante. Pero mi arqueología musical sirvió para entender que en Chile sí hubo un movimiento para la canción de contenido social llamada La Nueva Canción Chilena, pero que obviamente por motivos políticos fue silenciada de golpe. Las mujeres, las más envalentonas, las mismas que ayer votaron por una presidenta. Ahora es la Pildorita la que no quieren soltar, dándoselas de pechoños aquellos del tribunal. Pues cabalaron muertes y ellos lo pueden creer. Lo que llaman sus principios se imponen a la razón. No es más que puro egoísmo medieval y conservador. Abortiva o no, la que quiera que la tome, chancho en misa, no señor. Libertades individuales, discernir una elección. La mujer es la que decide si quiere parir o no. Eso era Roberto Toledo y este tema titulado La Pildorita, La Pildorita. Continuamos con Roberto Toledo aquí en Contrabanda FM. Un montón de músicas, cada martes de 4 a 6 de la tarde en estrictísimo directo. Hoy martes 23 de junio de este año 2015. Roberto, ya lo han podido escuchar en este tema, le canta al hoy, le canta a las situaciones que ocurren en la calle, que ocurren en lo social, en lo político, en la forma de vida De Chile y de los chilenos y chilenas, este afán desmesurado por el protagonismo, por el vivir, usando una frase que empezaron a utilizar desde la derecha y especialmente desde los estamentos económicos para culpar a la gente de la crisis, de vivir por encima de sus posibilidades. Pues eso en Chile yo creo que existe hace mucho tiempo, ¿sí? La gente allí no podría vivir sin la tarjeta de, de crédito la mayor parte de la gente, las que la tienen, o vivir de sin, o vivir sin el cheque sin fondo, pero que le sirve de aval, el talón, como dirían aquí, que le sirve de aval para en algún momento a fin de mes pagar la cuenta pendiente. Roberto Toledo le canta a todas estas cosas, absolutamente a todas estas cosas. Y claro, para los que escuchan este programa aquí en Barcelona, que no sean chilenos, habrán muchas palabras que él usa, que son palabras coloquiales chilenas, que seguramente no entenderán, pero espero que dentro del contexto general de la canción y de lo que él nos quiere transmitir, pues se entienda. Aunque Roberto es un hombre muy actual, y esta actualidad está presente en su música, ya les digo, escribe del hoy, pues también a veces nos recuerda aquellos años 80 en los cuales él entró en contacto con la música y comenzó a interesarse por ella. Soy cuarentón, ochentero, escucha Virus y UPA, Soda Stereo, Prisioneros, bailando en la discoteca, y aunque estaba perroche, había muchas formas de pasarlo bien. Con calcetas tubulares, las chasquillas altas, las bocinas policiales, mundial del 82, la recesión galopante, pegados a la tele, sábados cargantes. Taquillero, disfruto de los revivals de grupos que estaban muertos. Hoy soy un profesional con poder adquisitivo, oh padre de familia, lucha contra los kilos. Que no, al año hay elecciones libres, lo que quieren ellos. cuarentón ochentero. Tiene sentido del humor el amigo Roberto. Cuarentón ochentero. Dentro del perfil que va haciendo de la situación política, social y económica en Chile, le escuchaba decir que hay gente que dice que los chilenos tienen mala memoria, ¿no? Para, en el sentido de memoria histórica, ¿eh? Y las reivindicaciones todavía pendientes de aquel periodo de dictadura y de represión y de encarcelamientos y de ejecuciones y de desaparecidos. Y Roberto piensa que no hay mala memoria, sino hay algo mucho peor, que la gente mira hacia el lado intentando ignorarlo. Y esto debido al alto grado de hipocresía que hay en la sociedad chilena. A diferentes niveles, no podemos decir tampoco, generalizar y decir que todo Chile, todos los chilenos y chilenas son hipócritas, pero a mí siempre me lo ha parecido, desde la distancia se me hizo aún más patente, de que el deporte nacional de Chile no es exactamente el fútbol, ni el tenis, eventualmente, cuando aparece algún iluminado y juega en Europa, sino el deporte nacional es la hipocresía. Y funciona. Y mucho. Yo creo que a la gente les permite no mirar las cosas de frente, o no decir exactamente lo que piensan al respecto, y ignorar lo que ocurre y sus resultados. En fin, que Roberto dice que de mala memoria en Chile nada, que lo que hay es mucha, mucha, mucha, mucha hipocresía. Bancarda. Nos pusieron la soga al cuello con tu amigo el capitán general, y ahora nos vienes a salvar de tus propias medicinas. Bien lo dicen tus empleados que por ti no votarían. Ratatatán y el arco iris, vigifrafra, la misma wea. Lo que ayer era tan distinto y es la misma mierda con otras moscas. Luego llegó el arco iris y el socialismo a la francesa. Se comenzó a perder la plata entre toda la parentela, que hay que mirar al futuro olvidando los rencores, saldando cuentas y contratando habituados y asesores. Ratatatán y el arco iris, vigifrafra, la misma wea. Lo que ayer era tan distinto y es la misma mierda con otras moscas. Thank you. que la derecha ocupe cargos en el gobierno. Si este es el juego de la democracia, es una burla y una desgracia. Los que en la UP arengaban al pueblo, en la gerencia van de traje fino, dando cátedras al empresario de exilio, olvido y capitalismo. Ratatatán y el arco iris, vigifrafra, la misma wea. Lo que ayer era tan distinto y es la misma mierda con otras moscas. No hay diferencias, todo es igual. En lo que ha sido es y siempre será. En silencio se legisla la torta, pa' que ninguno se ponga a gritar. Cuando por fin podremos votar por idealismos de verdad, aunque por eso la moneda se volvería a bombardear. Ratatatán y el arco iris, vigifrafra, la misma wea. Lo que ayer era tan distinto y es la misma mierda con otras moscas. Roberto Toledo y este tema titulado Ratatatán. Ahí presentando pinceladas, fotos, vídeos que él también tiene en internet, como del tema que, bueno, de un tema que vamos a escuchar más adelante. Él retrata muy bien con su ojo crítico y también cargado de humor negro, pero humor, la realidad de ese lejano país llamado Chile. El siguiente tema que vamos a escuchar es de una antología que él acaba de sacar ahora, antología desde el año 2005 al 2014, recoge 20 temas escritos por él, interpretados por él en este periodo del 2005-2014. Lo pueden encontrar en YouTube. Entren por Roberto Toledo, Chilean Rocker, y ahí llegarán, de alguna forma llegarán. El siguiente tema, Los Senadores, o algo así, porque está escrito L-O-H. No, yo creo que aquí tendría que haber un par de S. Los Senadores. Veamos de qué va este tema. Roberto Toledo. Que hayan cambiado el Congreso a Valparaíso, los coches pare, weón. Corren pa' Valparaíso los senadores, los diputados. En sus autos con cortina, los senadores, los diputados. Van rajados como pico, los senadores, los diputados. Pobre que los pare un paco a los senadores, los diputados. Y echan la culpa al chofer, los senadores, los diputados. Circunspecto y estirado, los senadores, los diputados. Tan honorables que son, los senadores, los diputados. Se andan cagando entre ellos, los senadores, los diputados. piden perdón por la tele, los senadores, los diputados. Y así se lavan las manos, los senadores, los diputados. Cuando llegan elecciones, los senadores, los diputados, qué pedigüeños se ponen, los senadores, los diputados. La gente vota por ellos, los senadores, los diputados. Después del voto se olvida, los senadores, los diputados, de las promesas que hicieron, los senadores, los diputados. A veces van al Congreso los senadores, los diputados, viven de nuestros impuestos los senadores, los diputados. Dicen viviendo estresados los senadores, los diputados, marcan tarjeta y se vuelven los senadores, los diputados. Rapidito pa' Santiago los senadores, los diputados. Si quiere que ellos trabajen, los senadores, los diputados, no vuelva a votar por ellos, los senadores, los diputados. Roberto Toledo, los senadores, efectivamente, los senadores y los diputados. Otra de esas pinturas, otra de esas fotografías sonoras que nos deja el amigo Roberto Toledo sobre un tema que es muy actual, pero que aparte de actual lo ha sido así siempre, ¿no? Las prebendas, las inmensas y, ¿por qué no decirlos?, escandalosas situaciones de privilegio en las cuales viven los políticos, ¿no? Y él lo deja muy claro en este tema, los senadores. Bien, hablando de la situación económica en Chile y la gente que tiene que trabajar horas, que si los días tuvieran 30 horas seguramente trabajarían más de las que trabajan ahora, por unos sueldos a veces absurdos y ridículos, para gastarse el dinero también, o la mayor parte del dinero, en cosas absurdas y ridículas, y de una forma también absurda y ridícula. Y para eso, pues, ¿qué hay que hacer? ¿A quién le canta aquí Roberto Toledo, el empleado del mes? Thank you. mundo capitalista, el cliente está primero, te digan lo que te digan. Pero esto se le ocurrió al cerdo capitalista, el cliente está primero, te digan lo que te digan. El empleado del mes, Roberto Toledo, desde Santiago de Chile. Volvamos un poco a esta radiografía, biografía, que nos envió Roberto desde Chile. Corta, breve, concisa. Les recomiendo realmente que entren en YouTube, y ahí hay un par de entrevistas que están muy, muy bien y que les van a dar una visión muchísimo más completa del personaje en cuestión. Fue en la madrugada del 21 de mayo de 1993, a la una de la madrugada. Radio Colombina de San Fernando, hoy ya no existe en esa ciudad, terminaba sus transmisiones por ese día y el estudio quedaba disponible para nosotros. Era el momento preciso, porque este día en Chile estuvo, digamos, era festivo y no teníamos que ir a clases. Digo nosotros, pues estaba con Sergio González, control de la emisora, compañero de liceo y amigo hasta el día de hoy. Durante los meses previos habíamos planeado registrar un cassette, el cual grabamos con una especie de híbrido, una guitarra de madera con cuerdas metálicas que estaban desafinadas y que tampoco me importó afinar, pues no tenía dominio para hacerlo. Esa madrugada del martes 21 de mayo de 1993 nacía técnicamente mi primer grupo, el primer grupo de Roberto Toledo, que se llamó Los Chonques. Los Chonques. En Santiago llegó el rock, mediados de los años 90. El mercado de la música tenía un nuevo mártir, llamado Kurt Cobain. Kurt Cobain, un tipo desaliñado que se odiaba a sí mismo por ser loser, un perdedor, pero con una cuenta llena de millones de dólares. La Navidad de 1995 compré a crédito, obviamente, mi primer bajo eléctrico. Hablo en como si fuera primera persona Roberto Toledo, porque estoy leyendo la radiografía, biografía, disculpa Roberto si le llamo radiografía a tu biografía, que nos envió él personalmente. Su nueva banda, o mi nueva banda, se llamó 80 Lucas. Que significa, lucas en Chile son mil pesos, una lucas son mil pesos, 80 lucas son 80 mil pesos, que era el salario miserable que recibíamos como bodegueros en un sitio que vendía productos para el hogar y dona muchos millones a las campañas de buena voluntad. Mi amigo Marco Navarro, por ese entonces, se compró una batería y comenzamos nuestro aprendizaje musical en salas de ensayo. El bajo y la batería van juntos, son una dupla inseparable, y en ese momento sentí la fuerza del bombo y las notas bajas de mi instrumento en perfecta sincronización. Recuerdos de Roberto Toledo de esas épocas en los años, comienzo de los años 90. Y hablando de retomando la onda aquella de la situación económica y precaria, lo del empleado del mes y este consumismo desaforado del país, desaforado en muchos sentidos, porque bueno, yo le llamo desaforado porque bueno, porque no tiene límite, porque incluso el único límite que podrían tener es la línea de crédito, pero cuando no hay línea de crédito son capaces de, por una tontería, un capricho, de pedirle dinero no sé a quién para poder, digamos, satisfacer ese capricho consumista, que en el fondo es simplemente lo que es, un capricho consumista. Y de consumista, él nos habla en esta canción. Viejo consumista, Roberto Toledo. Un mon de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, la página web www.contrabanda.org. En Chile, la Radio Neta, Valparaíso. En Granada, Andalucía, Radio Almaina. En Turelló, Radio Arc. Y en Madrid, Radio Ela. Viejo consumista, Roberto Toledo. Solo otra clase de indigente. viejo consumista, señor Roberto Toledo. Bien, seguimos con sus grupos. Formé parte, dice, de varios grupos como Benny Lucas, con otro rockero que da la batalla hasta hoy, su amigo Lito Rojas. Siguieron Dionisios y Run Session, este último fue un trío de rock instrumental, con el cual grabaron 5 temas en el año 1999, junto a otro amigo guitarrista, Ariel Labraña. Este registro fue arreglado en el año 2000 por un sonidista de la radio de la Universidad de Chile. Cuando llegué a buscarlo, lo estaban escuchando al interior de la sala máster y fue el primero de mis registros en ser respaldado en disco compacto. Recuerdo que el hombre me dijo: oye, ¿y por qué no tocan aquí? Lo siento, esta banda se terminó, le dije. Quizás en el futuro vuelva a hacer algo y toque en este lugar. Durante esos años decidí estudiar música y se pagó clases particulares de teoría musical, aunque por periodos breves. Comenta Roberto que consiguió entender la llave de fa, la duración de la redonda, la blanca, la negra, la corchea, la semicorchea, la fusa y la semifusa, las triadas y todo eso. Aprendizaje que hoy llevo al teclado y que me sirve para hacer pequeños arreglos. En el 2011 tuve clases particulares de piano, aunque sigo aprendiendo. No soy un alumno aventajado ni constante. Pero de todas formas la música es un arte al cual siempre me presento para aprender con humildad y respeto. En el 2005, mi primer año de universidad, específicamente en la carrera de periodismo, con Marco Navarro y Chucho Aedo, grabamos el EP Los Traficantes, grupo creado, en el año 2002 y con el cual tocamos mucho en directo e incluimos una versión bluesera de El Arado de Víctor Jara. Dentro de las múltiples temáticas que Roberto ha tenido en sus composiciones, hay una que salió en un momento importante de la historia de Chile, importante según para quién. Y fue en el 2010, con motivo del supuesto aniversario de los 200 años de la independencia de Chile, que según los libros de historia, ya sabemos quién los escribe, fue el 1810. En realidad, la independencia de Chile no se declaró el año 1810, pero ese ya es otro tema. Pero el tema así serio es declararse independiente de quién, si hasta el día de hoy la economía chilena la tienen cogida por, ¿no?, los testículos, por los cataplines, por los huevos, entre la economía norteamericana, alguna europea, y no me extraña que los chinos también, la economía china, ya haya metido sus manos en la economía chilena. Pero bien, en fin, esas faustas celebraciones de los 200 años de independencia no podían ser indiferentes para Roberto Toledo, quien escribió esta canción, 200 años. Cuenta el viento las estrellas. Roberto Toledo y este tema titulado 200 años, 200 años de independencia, sí, sí. ¿De quién? ¿De qué? Bueno, quien se lo crea, pues allá él, allá ella. Y otro tema que vamos a escuchar ahora de Roberto es este, América. La iglesia me censura esta puta reseña. Latinoamérica punzante como canto quemando en las venas. Y nos dejaron la factura que fractura la memoria. Soy la escoria que descubre en fuego nuestra historia. Soy el calor endemoniado del laburo en la tierra. Soy tantos cuentos fumados contados sobre esta vereda. Espera, hoy respiramos de la industria. Saborea el pan de nuestra angustia y bajo polvorera enseña. Cultura, respiro profundo en esta altura. Si el político ya cura encima de nuestra cordura. Entonces, sobre esta puta sacrificio de poetas cobardes. Y la reconstrucción de nuestra dignidad ya es tarde. Con Toledo practicamos el desvelo en el abismo. Y esta alegoría es un gargajo al rostro del fascismo. Yo convivo con Estado asesino, persigo y escribo pico introducido en la bandera de Estados Unidos. Trabaja para pagar sus deudas, entonces usted también es un esclavo. De vuelta el mapa, América Latina debe estar arriba. Finaliza sus transmisiones, radio clandestina, antes de ser interceptada y silenciada. Buenas noches. América Latina, el cono sur arriba. De México a Tierra del Fuego, patria mía, estatiza tus riquezas, América Latina. América Latina, el cono sur arriba. Manuel Rodríguez, Che Guevara, Sandino Bolívar. América Latina, América Latina. Estás escuchando, estás escuchando. Estás escuchando. América en Latina, Roberto Toledo. Es parte de su antología, en lo nuevo que ha sacado ahora, antología 2005-2014, pero esto formaba parte de un disco del año 2013, Ruidos Parásitos. Y de ese disco, Ruidos Parásitos, vamos a escuchar otro tema, Un perro llora, Un mon de músicas. Thank you. sus dueños salieron. Se pasó su hora. Un perro llora y no sé qué hacer. Escuchábamos Un perro llora, Roberto Toledo, de su disco Ruidos Parásitos, del año 2013. Y por aquí tenemos la voz del señor Toledo, tenemos la voz de Roberto, a ver si se la saco al aire. Bueno, lo que está sonando ahora es una canción. Esto es, ya les digo, entren en YouTube y escriban Roberto Toledo, Chilean Rocker, y allí podrán escuchar temas de él y entrevistas. Esta concretamente es una entrevista a Roberto Toledo en la Radio Cámara de Diputados. No sé qué hacía allí, pero bueno, en fin. Esa famosa premisa. Y bueno, me planteé de esa vereda, ¿no? Entonces, estas situaciones de como la, que el tema que viene, digamos, que es de con blues. Y que te propongo que lo peguemos al tercero para que vayamos ganando. Ah, muy bien, muy ¿sí? bien. De con blues es como decir cuando se habla de las calillas en buen chileno. Sí, sí. Cuando te llaman para cobrarte, cuando te acosan, digamos, estas empresas NN anónimas que te que no te dejan tranquilo el teléfono, que te mandan cartas, ¿no? Y todo toda la culpa es de la tarjeta de crédito, digamos, de haber rentado la tarjeta de crédito. Y que al final, después de las luces de todo este aparataje mediático de la publicidad por televisión, que te venden toda esta cuestión, correcto, de repente toda esa maravilla pasa a ser siniestra, se transforma en algo siniestro, perversa y siniestra, y de repente es lo que nos tiene a mucha gente, nos hace caer en una cuestión súper fea, súper tensionante, no, súper estresante. Y el tema de las deudas, de vivir todos los días pagando las deudas o una vez al mes, digamos, nos transforma a la larga en gente que termina viviendo endeudada, colapsada al final de su vida, como la canción esa del... Que es una especie de condena, por decirlo. Una especie de condena. Vía crucis con crucifixión incluida, por usar una imagen conocida, ¿no? Así es, y terminamos de una forma que muchos han visto y que pocos reconocen. Claro. Con personas endeudadas que si no pagan este seguro cesantía o de gravamen, le llaman. Las deudas se traspasan a los hijos y a los que vienen. Yo lo encuentro pervertido. No, es una locura. Es una locura. Entonces, pues, escuchemos, te propongo, Dicón Blues. Escuchamos pegadito el viejo... Mercado Persa, Santiago de Chile. Vamos mañana sábado. Temprano, levántate temprano. Vamos a comprar discos de vinilo. Vamos a comprar antigüedades. Vamos a comprar cosas. Vamos a comprar muebles. Acompáñame. Vamos. Encontrarás de todo. Llévame. ¿Cómo llegamos? Te enseño. ¿Quieres saber? Llévame al mercado persa. Repito, hazlo. Llévame al mercado persa. Necesito estar en el persa. Quiero. Y quiero mucho. Demasiado. ¿Tú me entiendes? Necesito, acompáñame. Estoy cachonda. Cachonda, cachonda, cachonda. Bésame tonto. Bésame gilipollas. Comprar ese placer. Llévame toda tuya. Toda. ¿Dónde me trajiste? Motel. De nuevo estoy cachonda. Siento mucho placer. Otra. rico, riquísimo. Uf. Roberto Toledo y el tema Mercado Persa de su disco La magia del sonido inaudible. Temas escritos y compuestos por Roberto Toledo entre 2007 y 2011. Eran cosas que yo lo vi. Que era, las mostraban en Facebook, yo, pero que nunca se habló abiertamente en televisión. Yo eso que hay fotos en Facebook de la violencia, yo la vi. Yo vi la marcha, cuando la marcha grande de los 100.000 estudiantes en la Alameda. Yo estuve ahí. O sea, no marché, pero fui a mirar y vi. Vi violencia policial contra los cabros chicos. Estamos hablando de liceanos de primero, segundo, tercero, cuarto medio. Injustificado. Y eso, más que al aparato represor, digamos, hacerle una crítica, es una canción que es como para que... Que si el Paco tiene un mínimo de conciencia, como que para que se pegue la cachá, porque le estáis sometiendo a tu misma clase, po. Lógico. Porque ¿cuántos hijos de Paco no están en el liceo y están en la misma? Todos. Y bueno, también para que... Qué difícil situación ser Paco en ese momento. Encuentro que esa pega es súper ingrata, para empezar. O sea, claro, pero si es que ellos están realmente o no conscientes, ahí está como la duda de cómo actúan, sí, ellos, verdad, siendo no, que tienen hijos. No sabemos si están conscientes o no. Yo creo que no, al menos. Pero... Sí, es verdad, tienes razón. Pero la verdad que ver esas escenas de violencia, no, me parece exacerbado, porque yo tengo hijos también, po. Lógico. Entonces no estamos en un país libre. Porque eso de las grandes alamedas, por donde pase el hombre libre, eso fue Salvador Allende. Y de ahí para adelante, no. No, nada. Y bueno, podemos marchar un rato, pero cuando ya la cosa va tomando peso, va tomando realce, prominencia, claro, para un gobierno, para un Estado es peligroso. Totalmente. Y eso es desorden y patria. Desorden y patria, bro. Sí, el himno de los Pacos es orden y patria, esto es desorden y patria. Pero es contra el abuso... Thank you. Acabamos de escuchar Cuando yo te conocí, una canción del año 2003, de Placa Madre, Roberto Toledo y Placa Madre, un disco que recoge 10 años de producción de este disco. Dice, este disco fue grabado entre noviembre del 2004 y noviembre del 2005. Dice, gracias a quienes me acompañaron de forma casual o directa, oyendo nacer estos sonidos entre 1995 y 2005. Roberto Toledo. No me golpees, ya no te tengo miedo, si es lo que crees. Eres solo un objeto de los gobiernos. Quieren orden y patria, pero con miedo. Y cuando llegues a tu casa, mira los noticiarios. El orden público, dirá el ministro, lo tenemos controlado. Será el quien se jacte de tu trabajo sucio realizado. La violencia en tu conciencia solo engendra más enfado. Pongas cara de perro ni muestres los dientes. Dar patadas y palos también a tu gente es dar a la vida golpes donde más duele. No me golpees, Paco, no me golpees. No busques aquí asesinos, menos delincuentes. La letra con sangre entra, eso es mentira. Los hombres somos hermanos, no me reprimas. Y cuando llegues a tu casa, mira los noticiarios. El orden público, dirá el ministro, lo tenemos controlado. Será el quien se jacte de tu trabajo sucio realizado. La violencia en tu conciencia solo engendra más enfado. Desorden y patria, esta canción de la cual nos hablaba antes Roberto Toledo. Paco en Chile es un miembro de la policía, es decir, ¿no? Un miembro de la policía. Poli, ¿por qué me pegas, Paco? Y el título es Desorden y patria, él lo explicaba antes. Porque el lema, digamos, del Cuerpo de Carabineros de Chile es orden y patria, pero en realidad lo que generan es desorden y patria. Nos vamos acercando al final de esta cita con un montón de músicas que estamos dedicando a este cantautor chileno excepcional en muchos aspectos. Espero que la gente que escuche el programa en Madrid, en Granada y en Torelló, en Cataluña, sepan apreciar el hecho de que les estoy mostrando y descubriendo a su vez, ¿no?, un personaje total y absolutamente anónimo, pero que tiene muchísimas cosas de decir, al igual que muchísimas personas, ciudadanos de a pie, y que o no tienen los medios, o no se atreven, o simplemente no tienen la capacidad para poner lo que ven, lo que viven, lo que comparten en una canción. Y eso es exactamente lo que hace Roberto Toledo con su música. Vuelvo al disco este, Placa Madre 2005, y les hago escuchar un tema cuyo título es A un amigo. Es una canción de 1995. A un amigo, Roberto Toledo, de su álbum Placa Madre del año 2005. Se me viene y lo hago, lo traspaso y lo grabo. ¿Y te gustan los resultados, Fabián? Me gusta, sí. Me gusta, mi cerebro trabaja. Y eso es bueno, ¿no? Sí, perfecto, yo creo, porque para los músicos, sobre todo, no sé, que trabajan, me imagino, es difícil tener esos ratos para componer o para ensayar. Pero acá vemos que tienes como súper potente esa parte creativa en cuanto no se ve falta de tiempo. Es que si yo no creo, me muero. Y yo le decía a John cuando veníamos conversando que yo hago mis cosas, empiezo a trabajar a las 11 de la noche y termino a las 4 de la mañana. Yo trabajo en la noche. En el día... Nunca podía hacer las cosas de día. John me decía que grababa a las 8 de la mañana. Yo nunca podría hacer esa wea. No sé por qué. Funciona, yo funciono en la noche, en la noche. Te lo dice la noche, ¿eh? Pero no, en la noche yo funciono creativamente. Escribo, hago música y me concentro. Y debe ser porque está todo más en calma, un poco. Todo en silencio. Entonces uno se siente más tranquilo. Para mí la noche es una especie de catarsis. Claro. Sí, eso. Y es mi cómplice la noche. Y me acompaña. Y funciona en la noche. Grabo en la noche. Los Pillos, Roberto Toledo. Ellos viven sacando ventaja, se cuelgan del cuello del que el sueldo les paga. Nunca se adhieren si se para el gremio, termina el conflicto, igual cobran el premio. Se odian a muerte y el cumpleaños celebran, abrazos y besos, pero de esos que suenan. Viven sufriendo si cambia un gobierno, nada les cuesta dar vueltas el terno. Si el jefe llora, ellos hacen pucheros. Si el jefe manda, van de los primeros. Siempre practican la reverencia, gusanos serviles de negra conciencia. Los pillos siempre hacen lo correcto, aparentan ser serios y circunfectos, no aportan en nada, solo siguen la norma, se desviven por ser la guinda de la torta. Cuidan su puesto porque tienen deudas, su comida también, pagan con tarjetas. Macarras, esclavos colgados de la teta, se esconden tras el jefe cuando los enfrentan. Si el jefe llora, ellos hacen pucheros. Si el jefe manda, van de los primeros. Siempre practican la reverencia, gusanos serviles de negra conciencia. Si el jefe llora, ellos hacen pucheros. Si el jefe manda, van de los primeros. Siempre practican la reverencia, gusanos serviles de negra conciencia. ¿Qué pasa con los ricos? Van a comprar a La Vega, compran hasta parafina. La Toyotomi los calienta, dan vuelta los medidores para llenar sus piscinas, compran todo con factura para no perder el IVA. ¿Será la crisis a nivel mundial o el billete no quieren soltar? Dan un silbido al pasar por un tag. Puta, los ricos también están mal. Ay, ay, ay. ¿Qué paradoja más grande? La crisis de la riqueza generará más pobres. La crisis desnuda la insuficiencia de un paradigma económico. Un enfoque que hizo del egoísmo su virtud central y de la pasividad su modelo de política pública. Es la crisis, como ya hemos dicho, de la codicia y la especulación como valores suspectores del sistema. Es la crisis del mercado cooptado por el interés particular en desmedro del bienestar colectivo. Según ha reconocido una importante cadena, varias farmacias habrían coludido para subir artificialmente los precios. Una canción cuando es buena, no importa dónde esté grabada. Una canción cuando es buena, no importa dónde esté grabada. Puedes grabarla en tu casa, no importa si no es a Birroad. Puedes grabarla en tu casa, no importa si no es a Birroad. Y si te arrugan la frente diciendo está desafina. Y si te arrugan la frente diciendo está desafina. La verdad nunca armoniza con la canción comercial. La verdad nunca armoniza con la canción comercial. Tanta balada de amor mantiene a la gente atonta. Tanta balada de amor mantiene a la gente atonta. Por eso a Violeta Parra nunca la quisieron tocar. Por eso a Violeta Parra nunca la quisieron tocar. Una canción cuando es buena, no importa dónde esté grabada. Una canción cuando es buena, no importa dónde esté grabada. Tantos que graban afuera y no pasa na ni que na. Tantos que graban afuera y no pasa na ni que na. Escuchamos el tema Mi Sonido del álbum Ruidos Parásitos del año 2013 de Roberto Toledo. Y con este tema llegamos al final de una nueva cita con Un Mon de Músicas. Un Mon de Músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde. ¿Y qué les iba a decir? Pues sí, que hoy es un martes 23, el martes 23 de junio. Hoy es el, bueno, para los que festejan santos, es el San Juan, la noche de San Juan, es el solsticio, ¿no? El paso de primavera al verano. Y mañana es festivo, es fiesta aquí en Barcelona, me imagino que en todo el mundo supuestamente católico. Bien, Un Mon de Músicas esta tarde con Roberto Toledo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. La web Radio Contrabanda, no, contrabanda.org, así de simple, contrabanda.org. También en sintonía con la Radioneta en Valparaíso, Chile, 88.9, la web www.laradioneta.cl. En Radio Almaina, Granada, Andalucía, radioalmaina.org. En Turelló, Radio ARC, www.arrc.cat. Y en Madrid, Radio ELA, radioela.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Un Mon de Músicas. Selección musical, los controles y la presentación de este espacio. Quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez.